Shalom, mis hermanos, ¿me escuchan bien? Bueno, shalom, mi hermano Alejandro, mi hermano Douglas, mi hermano Eliezer y familia, mi hermano Richter, a mi hermano Gastón y familia, mi hermana Sol, saludos, a mi hermana Maggie y familia, a mi hermana Ana Rosas, a mi hermana Bari, a mi hermano José Amín, mi hermano Marcelo y todos los que están en su casa. Y mi hermana Paola, que el Señor les bendiga. También para los que nos escuchan en la radio, que tengan un Shabbat muy bendecido. Bueno, para iniciar le ruego a alguno de mis hermanos que por favor tenga la oración. Así que bueno, comencemos por favor. Mi hermano Marcelo, o mi hermano Gastón, mi hermano Douglas, no sé, mi hermano José Alejandro, que pueda hacer la oración, por favor, para que comencemos. Sí, mi hermana, yo hago oración. Shalom, mi hermana Luz, shalom, mis hermanos. Vamos a hacer oración. Bendito Elohim, en el nombre del Adón Yeshua Mashiach, nuestro Adón, venimos delante de ti en este día de Shabbat. Recibimos este día de Shabbat y lo que queremos hacer es lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Ten misericordia, muéstranos tu rostro en este día, que realmente podamos alcanzar ese conocimiento, ese entendimiento de tu palabra, que podamos conocer cada uno de esos misterios y que nos sean revelados esos secretos que han estado guardados desde la creación, desde el principio de los tiempos. Pero como hemos estudiado y entendido en estos días de fiesta, que no solamente nos muestres, nos enseñes tu palabra, sino que podamos realmente ser entendidos, un pueblo sabio y entendido, apartado del mal, poniendo por obra tu palabra, vistiéndonos de la justicia que tú nos has demandado, porque sacrificios y ofrenda y holocaustos por el pecado no demandaste. Lo que tú has pedido es que el hombre haga tu voluntad, que haga tu palabra, que escuche tu voz, que busque vestirse con esa justicia, que haga la justicia que se le ha enseñado, que tenga la fe, que haga misericordia, que comprenda y entienda que lo más importante de la Torá es amar al prójimo como a uno mismo. Y a ti, bendito Elohim, en el nombre del Adón Yeshua te pedimos por mis hermanos que están conectados y por aquellos hermanos que están en la radio. Bendito Elohim, por cada uno de ellos, te rogamos, Padre bendito, por aquellos que no se conectan, que son parte de este cuerpo, que no tienen internet y siguen la enseñanza o descargan los audios, los escuchan en sus casas. Te rogamos, bendito Elohim, por tus siervos que están sobre la tierra enseñando esta enseñanza, este conocimiento, porque tú dijiste que sería anunciado este evangelio del reino a todas las naciones y después vendría el fin. Bendito Elohim, conforme a como nos has mostrado tu rostro, estás anunciando este evangelio, pronto has de venir. Te pedimos que cuando vengas realmente seamos un pueblo dispuesto, un pueblo preparado, que camine en buenas obras para que no sea destruido, bendito Elohim. Te lo pedimos en el nombre del Adón Yeshua. Te damos gracias, bendito Elohim, porque tú nos permites la vida. Bendito Elohim, amén. Amén. Bueno, mis hermanos. Bueno, comencemos entonces, mis hermanos. Vamos a buscar Mateo 15. Y leemos del 10 al verso 19, por favor. ¿Quién nos va a colaborar hoy con la lectura? Comencemos, mis hermanos. Leamos, por favor, Mateo 15, del verso 10 al 19. 10 al 19, ¿verdad? Sí, mi hermana. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó. ¡Ey! Perdón. Sí, ya lo vi, perdón, hermano. Va otra vez. Y llamando así la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gracias, mi hermana. Este texto lo hemos citado en muchas ocasiones, lo hemos leído también nosotros muchas veces, y básicamente hoy lo que se busca es que realmente nos despojemos de todas esas cosas que nos contaminan. A veces, aunque nos preocupamos por estar bien delante del Poderoso, siempre hay cosas que siguen estando en nuestra vida presentes, que siguen, digámoslo así, que persisten en nuestro ser, y solamente el Señor puede limpiarnos de estas cosas. Pero también, como veíamos en los días pasados, hay una parte que es nuestra, hay una parte que nos toca a nosotros, y es la de esforzarnos para cambiar lo que hay en nuestro corazón, para que realmente pueda, o para encontrar con qué reemplazar lo que ha habido siempre en nuestro corazón. En nuestro corazón de repente ha habido o ha existido siempre la mentira, el chisme, la envidia, no sé, muchas cosas que cada uno sabe qué es lo que realmente no ha podido, digamos, quitar de su corazón, quitar de su vida, y que le sigue estorbando a la hora de servirle al Poderoso. Entonces, para que estas cosas sean quitadas de nosotros, en los días pasados veíamos que primero debemos estar atentos a la voz del Poderoso, oír con confianza, con inteligencia, oír con mucho cuidado la palabra del Señor, para así poder llenar nuestro ser de otras cosas, de las cosas que provienen de Él, y sacar las que han estado en nosotros, que provienen de nosotros mismos, o que hemos heredado de nuestros padres, o que por costumbre hemos practicado por mucho tiempo. Entonces, debemos dar lugar al Poderoso para que pueda él realmente ir transformándonos día a día. En el caso de los fariseos que se enojaron con el Señor al oír esta palabra, pues el oír la palabra y la corrección que el Mashiach les estaba dando no les hizo provecho. Pero esa no es la idea para nosotros. La idea para nosotros es que cuando escuchemos la corrección del Señor, nos haga provecho. Y muchas veces la razón por la que no nos hace provecho la corrección del Señor es porque no vemos un juicio inmediato sobre nosotros, un castigo inmediato sobre nosotros. Esto nos lo dice Salomón. En Eclesiastés capítulo 8, en el verso 11, vamos a leerlo por favor. Eclesiastés capítulo 8, el verso 11. Y allí nos va a dar Salomón la razón por la cual nosotros persistimos en pecar, por la cual nosotros persistimos en permanecer en el mal. Vamos a leerlo por favor. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. Dice entonces, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esa de repente viene a ser la razón por la que nosotros persistimos en el mal. La cita es Eclesiastés capítulo 8, el verso 11. No sé si me escuchan bien, yo veo allí que me dicen que escuchan un poco entrecortado. Por favor, mis hermanos, los que me escuchen bien, pónganlo allí, los que... Entonces, la cita fue Eclesiastés capítulo 8, el verso 11, la leíamos. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y les comentaba que quizás esa sea la razón por la que nosotros permanecemos en el error, porque no viene sobre nosotros una sentencia inmediata, una sentencia, un castigo. No vemos de repente que la mano del Poderoso se manifieste en nuestra contra, y quizás esa es la razón por la que persistimos en actuar como siempre lo hemos hecho, conforme a nuestro propio corazón, conforme a nuestro propio pensamiento. Hay un problema en nosotros, y es que nuestro corazón nos engaña siempre. Vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 17, del verso 9 al verso 10, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, siempre nos engaña nuestro corazón, pero dejará de engañarnos cuando nosotros aprendamos la verdad del Poderoso. Cuando entendamos la verdad del Poderoso, Él podrá revelarnos realmente si está bien o está completamente errado lo que hay en nuestro corazón. Como dice Hebreos 4, que la Escritura penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones. Pero primero vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 17, el verso 9 y el verso 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias, mi hermana. El corazón del hombre es engañoso, nos dice aquí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero no solamente es engañoso, sino que además es perverso. En él existe, habita la maldad, como decía el Mashiach, del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, las lascivias, las fornicaciones, los adulterios y todas las cosas que se nombran como mal, dice que salen del corazón del hombre. Por eso aquí nos está diciendo que el corazón del hombre no solamente es engañoso, sino que además es perverso. Y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? La respuesta es yo, el Señor. El Señor es el que escudriña la mente, que prueba el corazón, y Él lo hace para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero la manera en que Él hace estas cosas, la manera en que Él nos prueba, en que Él busca saber o mostrarnos más bien qué hay en el corazón de cada uno de nosotros, la vamos a encontrar en la cita que les parafraseaba hace un momento. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Allí vamos a encontrar que el Señor lo hace por medio de su palabra. Por medio de su palabra, Él nos hace comprender qué hay en nuestro corazón. Por medio de su palabra, Él nos revela qué hay aquí dentro en mi mente. Si lo que yo pienso, si lo que yo hago realmente, si lo que yo pienso o hago realmente están de acuerdo a la voluntad del Poderoso, o ya me he dejado engañar por mi corazón, ya me he dejado engañar por mi propio pensamiento. Y esto solamente lo podemos saber por la Escritura. No sé, pero parece que hay dificultades con la llamada para algunos hermanos. Shalom, hermano Carlos. El Eterno le bendiga a usted y a su familia, mi hermano. Bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí con nosotros, acompañándonos. Oh, qué bueno, mi hermano. Gracias al Señor por eso. Bueno, continuemos, mis hermanos. Continuemos, por favor. Vamos a leer ahora 4:12-13, ¿verdad? 12 solamente. Ok. Porque la palabra del Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leíamos en Jeremías que nos dice el Señor que Él sí conoce el corazón, que Él sí sabe lo que hay en el corazón, y conoce si es perverso, o conoce si hay verdad y sinceridad en el corazón de cada ser humano. Dice yo que los pruebo para dar a cada uno según su obra. Y nos dice acá o nos muestra cómo nos lo hace saber, porque Él nos hace saber realmente qué hay en nuestro corazón. Y nos dice que es por su palabra, que es viva y eficaz, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. Realmente, ¿por qué parte el alma y el espíritu? Porque cuando llega a nosotros el conocimiento, realmente nos hace ver lo que está del lado del bien y lo que está del lado del mal. Pero para ver para poder discernirlo, leíamos en Hebreos en los días pasados, vamos a recordarlo, vamos a ir para allá otra vez, Hebreos 5, verso 13 y 14, donde nos dice cómo es que él, por la escritura, podemos discernir entre el bien y el mal, saber si nuestro corazón es perverso, si nuestro corazón está andando hacia el mal, o si realmente en nuestro corazón nos estamos dejando llevar por la verdad y la justicia. Y nos dice que ese discernimiento del bien y el mal requiere que, como estudiábamos en días pasados, nuevamente les repito, requiere que nos dediquemos a diario, en ese escudriñar, en ese presentarnos delante del Poderoso. Leamos, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado... Uy, se me apagó. Entonces nos dice allí que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuáles son esos? Dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos decía entonces la escritura, volviendo a lo que nos decía Jeremías, que el Señor escudriña los corazones. Él los escudriña y nos manifiesta las cosas por su palabra. En su palabra ha dejado su espíritu, lo que es Él realmente, lo que Él quiere, quién es Él y lo que Él quiere para el hombre, está manifestado por su escritura. Entonces, de esta manera es que viene ese conocimiento y ese discernimiento para entender si nuestro corazón está inclinándose hacia el mal, si hay algo que está en contra de lo que es la verdad y la justicia. Pero nos está diciendo la escritura que siempre nuestro corazón va a tener esa tendencia a engañarnos, pues es perverso. Realmente, si nosotros en algún momento dejamos o nos soltamos, en algún momento dejamos de buscar la verdad y dejamos, como dice Santiago, si nos volvemos inconstantes, un día sí buscamos y al siguiente nos olvidamos, o si peor aún por semanas o por meses dejamos de hacerlo, de buscar al Señor, de buscar conformarnos a su palabra, pues mucho más se nos va a dificultar pues conocer o comprender en cuanto estamos errando o en qué camino vamos, en qué camino andamos. Pero, como les decía, no nos podemos fiar de nuestro corazón. Vamos a ir a primera de Juan 3:20 y leemos también el verso 21. Allí nos dice que no podemos fiarnos de nuestro corazón, pero sí del Señor. Porque aunque nuestro corazón se equivoque o nos engañe y no nos reprenda, el Señor sí nos reprende. Por eso es que es necesario estar pendientes de su palabra. Leamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 20 y el verso 21. Sí, mi hermana, el 20 y el 21. Ok, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Elohim. Entonces nos dice, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón está engañado por el mal, si nuestro corazón o nuestro entendimiento no nos da para ver nuestro error, para que la palabra penetre hasta nosotros y nos haga entender nuestro error, dice, confianza tenemos ¿en quién? En el Señor, en el Poderoso, que nos va a hacer ver nuestro error, nos va a hacer comprender nuestro error por su misericordia, porque Él es grande en misericordia, porque en Él no hay maldad, porque Él es muy diferente a nosotros, y Él sí puede mostrarnos con toda certeza en qué estamos fallando y qué nos falta en cuanto a lo que es justicia. Pero hay algo que el Señor siempre le reclamó al pueblo, y es precisamente esto, que confiaron más en su mente, en su corazón, confiaron más en sus razonamientos que en el Poderoso. Confiaron antes en sí mismos, en su propia sabiduría, que en el Señor. Vamos a leer, por favor, Jeremías 16, verso 12. Allí el Señor le hace el reclamo al pueblo, y el reclamo que viene a hacerles es acerca de que confiaron en su imaginación, en la imaginación de su corazón, antes que en la palabra que Él les envió. Por favor, leamos. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces dice, cada uno anda tras la imaginación de su malvado corazón sin oírme a mí. Cuando nosotros no oímos al Señor, no prestamos oído a su palabra, entonces siempre terminaremos yendo tras la imaginación del malvado, de nuestro malvado corazón, porque como leíamos en Jeremías 7, el corazón es engañoso y además es perverso. Como el mismo Mashiach lo dijo, de allí es de donde salen todas las iniquidades, las malas palabras, los malos deseos, las malas intenciones, y luego, como nos dice Santiago, pues se convierten en esas ideas, esos pensamientos, dice, dan a luz el pecado, es decir, cuando los materializamos, viene esa maldad a materializarse en pecado, en transgresión. Entonces, el Señor por eso nos invita por medio de Saulo, y lo leíamos también en días pasados, a que de nuestro corazón y de nuestro ser se quite la malicia, la envidia, el enojo, la ira, el rencor, tantas cosas que el Señor les llama raíz de amargura. Raíz de amargura porque generan molestia, generan tristeza por sus consecuencias en medio del pueblo, del Poderoso. Entonces a eso nos invita el Señor, a que las quitemos. En Romanos 1 también nos está hablando de esto, en Romanos 1, el verso 21, correcto, mi hermano Marcelo, estas cosas contaminan el cuerpo. Vamos para Romanos 1, leamos el verso 21, por favor. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, mi hermana. Una característica más aquí del corazón del hombre. Ya nos ha dicho que es engañoso, que es perverso, que es malvado, Y aquí nos dice que es necio. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido o fue entenebrecido. Cuando leemos allí, nos dice que conocieron a Dios, conocieron a Elohim, se les manifestó a ellos el verdadero conocimiento, se les manifestó a ellos la verdad, pero dice no glorificaron al Señor, ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus razonamientos, y esto es lo mismo que decía Jeremías, cuando leíamos Jeremías, que les dice, sino que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón, se envanecieron en sus razonamientos, y por esta razón vino a ser oscurecido su corazón, su entendimiento, no tuvo discernimiento, no tuvo entendimiento, no tuvo luz. Por eso es que debemos ser cuidadosos, tener mucho cuidado de no estar pendientes de lo que el Señor requiere realmente. Como hemos venido estudiando esta semana, debemos estar con oído atento a las palabras del Señor y poner también mucho empeño en obrar lo que Él nos enseña. Porque también si no obramos, entonces venimos a ser necios, como dice la parábola. El hombre necio, dice el Señor, ¿a quién compararé al que oye mis palabras y las pone por obra? A un hombre sabio que edificó su casa en la roca, pero ¿a qué compararé al hombre que escucha mis palabras y no las pone por obra? Dice, lo compararé a un hombre necio, el cual edificó su casa en la arena. Por eso aquí dice que le conocieron al Señor, pero su necio corazón, por no haberle glorificado como al Señor, aunque le conocieron, se les conoce como necios, porque saben quién es el Señor, pero aún así no le glorifican como lo merece Él. Por eso es que el mismo Mashiach también dice, ¿a qué compararé al hombre que escucha mis palabras y las pone por obra? A un hombre sabio. ¿Pero a quién compararé? ¿A qué compararé al que no las pone por obra? A un hombre necio. Entonces, vemos que el ser necios es el no poner por obra, aún sabiendo lo que es correcto hacer, lo que debemos hacer. Y sé que muchos de nosotros hemos sido necios, tal vez no en todo, tal vez no en todas las cosas hemos fallado, tal vez no en todas las cosas hemos persistido haciendo lo que al Señor no le agrada, pero sí en muchas cosas hemos persistido en hacer lo que ya sabemos que no se debe, pero lo hacemos. Entonces, ahí nos dice Juan, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Pero para que el Señor pueda obrar, si leemos el verso 22 de primera de Juan 3, nos dice que cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento. Si nosotros estamos caminando en la justicia, buscando guardar el mandamiento, y fallamos aún en cosas, dice, confianza tenemos en el Señor de que lo que pidamos a Él, Él nos lo concederá. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir al Señor? ¿Qué es lo que debemos pedirle al Señor para que se complete lo que falta, lo que nuestras fuerzas no hemos podido, lo que en nuestro entendimiento no hemos visto aún? Este problema no ha sido solamente de hoy en día de nosotros, viene desde el mismo principio. Vamos a leer capítulo 6 de Génesis, el verso 5. Allí vamos a ver que la intención de los hombres en aquel tiempo era exactamente la misma intención de los hombres en el tiempo de Salomón, y la misma intención de los hombres en el tiempo de Jeremías, y la misma intención de los hombres en el tiempo del Mashiach, y la misma intención nuestra hoy en día. La misma intención de todo hombre hoy en día. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 6, verso 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vemos que el Señor dice, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Él vio que la maldad de los hombres era mucha. Porque dice que todo designio, toda intención, todo objetivo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos entonces, desde el principio, ya en el hombre, ya en el ser humano, estaba en el corazón de él ese deseo por hacer el mal, siempre volcándose en contra de lo que el poderoso le ha enseñado. Porque como nos dice también Eclesiastés, el Señor realmente creó al hombre bueno, pero él se buscó muchos males. Entonces, aquí el Señor por eso se extraña, porque él creó al hombre bueno, a su semejanza, en justicia, santidad y verdad, lo hemos estudiado en algunas ocasiones. Y ahora nos dice, pero vio el Señor que el hombre tenía ahora maldad y que en lugar de seguir la justicia, la santidad y la verdad en la que él lo creó, ahora su designio, su deseo en su corazón era continuamente solamente el mal. Para ellos, para las personas del tiempo de Salomón, para las personas del tiempo de Israel, del tiempo de Israel posterior a Salomón, del tiempo del Mashiach, para nosotros hoy, ¿cuál es la única solución? Leíamos en Juan, y esta es parte importante, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Pidámosle que Él nos reprenda, que nos reprenda ahora, que podemos corregir nuestro camino para que no tengamos condenación en un futuro cuando no podamos corregir nuestro camino. Hay un pedido en la Escritura, en el Salmo 139, en el verso 23, hay un pedido allí que el Señor hace el salmista al Señor. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dice entonces, examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si nosotros pidiéramos esto más continuamente al Señor, podríamos nosotros ver más nuestra verdadera condición. Pero ese pedir, examíname, oh Señor, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, debemos saber que tiene sus consecuencias. Porque vamos a ver algunos ejemplos en los que el Señor en la antigüedad hizo esto con su pueblo. Examinó a su pueblo para conocer qué tenían ellos en su corazón. Si realmente este pueblo en la antigüedad le amaba o no. Si iban tras él por amor o si iban tras él simplemente porque todos los demás iban. Porque los libró de la esclavitud y bueno, pues vayamos con él, porque nos puede dar cosas, o como la multitud en el tiempo del Mashiach cuando los alimentó, que le querían poner por rey ya que les daba alimento. Entonces, el Señor le dice a su pueblo, o permite varias situaciones en su pueblo para conocer qué hay en el corazón de ellos. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo les quiero invitar a mis hermanos a que le pidamos esto al Señor, a que le pidamos que Él nos examine para que también nos haga saber qué hay en nuestro corazón, porque como leíamos antes, es engañoso, nos engaña. El único que lo conoce y que sabe de su perversidad es el Señor. La manera en que Él nos manifiesta, nos da a conocer si es perverso o no nuestro corazón, es por la palabra. Por eso también Pablo, cuando habla acerca del don de lenguas, recordemos en 1 de Corintios 14, habla acerca de que si nosotros hablamos, profetizamos en medio de las personas, dice, para que todos sean reprendidos, para que lo que está oculto en su corazón se manifieste por la palabra, por la verdad. Entonces, el escudriñar la escritura básicamente es para que nos manifieste a nosotros lo que hay en nuestro ser, lo que hay en nuestro corazón. Algunas veces necesitamos cometer algunos errores para darnos cuenta. Más bien que necesitar cometerlos es recibir la consecuencia de esos errores para darnos cuenta de nuestro error, para darnos cuenta de nuestro mal. De otra manera no aprendemos, de otra manera no entendemos. Muchas veces nosotros sabemos que no debemos mentir, que no debemos engañar, que no debemos hacer muchas cosas más. Como les decía al principio, cada uno sabe cuál es su debilidad, pero sin embargo la hacemos. Y tienen que venirnos consecuencias dolorosas que nos avergüencen para que podamos comprender y corregir nuestro camino. Pero cuando nos llega esa dificultad, entonces se va a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Se va a manifestar si estamos dispuestos a cambiar, si estamos dispuestos realmente a obedecer la voz del Poderoso y cambiar nuestro camino, o si nuestro corazón es necio y se ha entenebrecido y persistimos en hacer el mal a pesar de la vergüenza que ha venido sobre nosotros, a pesar del dolor que nos ha traído como consecuencia el faltar al Poderoso o tal vez alguno de nuestros hermanos. Entonces, por eso también debemos pedir esto, pero también tener la humildad para recibir la corrección del Poderoso, tener la disposición también para poner por obra lo que Él requiera, para cambiar nuestro camino. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En el Salmo 1, capítulo 1, verso 1 al 3, que todos lo conocemos mucho y muy bien, Salmo, capítulo 1, verso 1 al 3, nos va a decir cuál es la manera de corregir el corazón, cuál es la manera de corregir el alma, el espíritu, de cambiar nuestro ser, de renovarnos. Esa es la única manera. Evitar algunas cosas y buscar otras. Vamos a leerlo, por favor, y vamos a ponerle atención. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, mi hermana Maggie. Nos dice allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero que todo, debemos cuidarnos de ser malos nosotros mismos. Porque muchas veces somos nosotros los que iniciamos ese consejo. Consciente o inconscientemente. Sin motivos o sin motivos. También nos dice, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, que ha cambiado su camino, que ha hecho caso a la palabra del Señor, que realmente ha modificado su conducta. Y además dice que tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecer, hablar mal de otros. Nos dice, bienaventurado aquel que no ha hecho estas cosas. Estas cosas son las que primeramente debemos dejar de hacer. Y las que debemos hacer son las que vienen en el verso 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Yo siempre pregunto a mis hermanos, ¿en qué se deleitan? Muchas veces los jóvenes sobre todo los jóvenes. Su deleite es la música, estar con sus amigos, no sé, jugar, hacer cosas divertidas. En eso está su delicia. Videojuegos, me dice allí mi hermano Eliezer. Sí, es muy común hoy en día. ¿En qué está nuestra delicia? La delicia nuestra debe estar en la ley del Señor, en su instrucción, en su Torá. Esa debe ser nuestra delicia. Si nuestra delicia está en otro lugar, en el trabajo, en la diversión, en la música, en otras cosas, pues ya debe decirnos esto, que estamos mal. Bienaventurado el varón que se deleita en la ley del Señor. ¿Qué más nos dice? Que además en esa Torá, en esa instrucción, medita de día y de noche. Ese meditar, que lo hemos estudiado, escudriñado tanto esta semana, meditar en lo que Él nos ha instruido, meditar en su palabra, para que realmente pueda llegar a nosotros y hacer lo que dice Hebreos 4, partir las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Si no le permitimos que lo haga, no lo hará. Para con nosotros mismos no lo hará. Porque es como si tuviéramos la medicina, pero no nos la inyectamos. No puede sanarnos. Si no la tomamos, no puede sanarnos. Necesitamos realmente meditar en su Torá, en su instrucción. Esa es la manera, mis hermanos, como el Señor realmente puede venir y hacer lo que pedía en el Salmo. Examíname, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Él lo hará. Él muchas veces va a permitir cosas a nosotros, que lleguen a nosotros, para manifestar qué hay en nuestro corazón. Como les decía hace un momento, algunas ocasiones tiene que venir a nosotros la vergüenza, y esto viene a causa de nuestro propio error, viene a causa de nuestro propio mal. Y entonces, ante esa situación, ¿cómo reaccionamos? ¿Con humildad y corrección delante del Señor? ¿O nos resistimos a poner realmente por obra lo que el Señor demanda? El Señor dice en su palabra: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Pero solamente nos dice por mi causa. Muchas veces somos perseguidos y vituperados por nuestro propio error, por nuestra propia causa. Porque hacemos mal las cosas. Entonces viene la consecuencia. Realmente debemos pensar si las cosas que sufrimos y que padecemos, las estamos padeciendo por el Señor o por nuestro propio error. Es algo en lo que debemos meditar, es algo en lo que he meditado, porque a veces vienen cosas dolorosas a nosotros y pensamos, ¿será porque le estoy sirviendo al Señor o lo que yo quiero es servirle al Señor y realmente por eso es que estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? O analizarnos y revisarnos y ver si lo que sufrimos es por nuestra propia causa. Nos dice entonces: en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es importante ver cuál es nuestra delicia. Muchas veces también es importante pensar ¿en qué nos agrada más en nuestra conversación? A veces nos deleitamos en conversaciones vanas, en conversaciones que no edifican, ni nos edifican a nosotros, ni edifican a otros. Como dice Pablo, no erréis, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A quién preferimos? ¿A nuestro hermano de la congregación con el que puedo escudriñar la palabra, o a mi amigo de toda la vida, aunque es alguien que no ama al Señor? Prefiero gastar mi tiempo en buscar cuál es la voluntad del Poderoso, o realmente lo que a mí me agrada es, no sé, jugar, salir a pasear. No estoy diciendo que sea malo salir a pasear. Estoy diciendo que la prioridad es escudriñar la palabra. Vamos al Salmo 119, verso 15. Esta es una decisión que tomó el salmista. Espero que la tomemos también nosotros. Salmo 119, verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, que esta sea nuestra decisión. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Igualmente que el Salmo 1 nos decía meditar en la Torá, en la instrucción del Poderoso. ¿Por qué es importante meditar en ella? Porque dice el Señor que allí está el testimonio de quién es Él. Vamos a leer algunos textos donde nos muestran qué es el Señor y a qué nos llama, porque Él nos llama a ser como Él es. Vamos a ir al Salmo 86, el verso 15, por favor. Salmo 86, verso 15. Mas tú, Señor, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nos dice entonces, mas tú, Señor, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En el Señor no hay mentira. En el Señor no hay falsedad de ninguna manera. Él es misericordioso, nos dice, y clemente. Lento para la ira. A veces pensemos, o a veces pienso, y también les invito a que pensemos, en que realmente mereceríamos ya, debido a nuestra maldad, a nuestra necedad, porque hemos conocido al Señor y persistimos en pecar, deberíamos considerar que lo justo sería que el Señor ya manifestara su juicio sobre nosotros, pero dice que Él es misericordioso. Él ha esperado y espera con una sola razón. Nosotros lo sabemos, en Pedro lo dice, Él es paciente para con todos, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Leíamos en Eclesiastés 8:11 que debido a que la sentencia contra la maldad no se ejecuta, entonces el hombre persiste en el mal, el hombre se permanece en el mal porque ve que no tiene ninguna consecuencia su maldad. Pero la razón por la que el Señor no ejecuta esta sentencia inmediatamente sobre el hombre, no trae la muerte, es porque una de sus características es que es misericordioso, lento para la ira. Pero el hecho de que Él sea misericordioso y lento para la ira no quiere decir que algún día no dará el pago. Si nosotros leemos en el Salmo 50, el verso 21, Él nos va a decir, Él ha guardado silencio pero no porque sea igual a nosotros ni porque se complazca en lo que hacemos. Leámoslo, por favor, Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aunque la sentencia contra el mal no venga y nos fulmine, aunque el Señor no haya hecho esto en medio de nosotros, Él nos dice, estas cosas hiciste, si leemos son muchas maldades, dice, estas cosas hiciste, mas yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Por qué pensaba que el Señor sería así? Porque su corazón era perverso, lo había engañado ya. Pero dice el Señor, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así que aunque no haya venido aún, aunque no haya venido el castigo sobre nosotros, el Señor dice, yo te reprenderé, las pondré delante de tus ojos. Nuestro corazón no nos ha reprendido, tal vez en nuestra maldad. Nos dice Juan, confianza tenemos para con el Señor, confianza tenemos en Él. Clamemos a Él para que examine nuestros pensamientos, para que nos reprenda. Porque Él no es como nosotros. Muchas cosas hemos hecho hasta hoy. Y Él ha callado. ¿Pensaremos por eso que somos como Él ya? ¿Que Él es así, como somos ya nosotros? Dice no. Y te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Leamos por favor también Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. En días pasados estudiábamos lo que es la perfección, lo que es ser perfectos. Y nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cuál es su obra? Su obra somos nosotros. Su obra es Alejandro, su obra es Richter, su obra es Eliezer y su familia, su obra es Paola. Cada uno de nosotros es su obra. Y Él dice que es perfecta. Por eso es que el Mashiach nos demanda, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. ¿Y por qué es perfecta su obra? Dice, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cuáles son sus caminos? En Efesios 2, capítulo 10, nos está diciendo que Él preparó unos caminos para que todos los que somos su obra andemos en ellos. Y aquí nos dice que esos caminos son rectitud. Leamos por favor Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas creados en Yeshua el Mashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, mi hermana Maggie. Nos dice entonces en Efesios, somos hechura, somos su obra, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras. Esas obras, nos dice, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso dice, porque su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, y las obras que Él preparó de antemano son todas en justicia, santidad y verdad. Esas obras las preparó desde antes de que viniéramos nosotros a existir sobre la tierra. Ya estaban esas obras, ese camino de rectitud, ya Él lo había creado. Ahora nosotros debemos andar en ese camino, si queremos ser esa obra perfecta de Él, si queremos ser hechura suya. Nos dice Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Nos dice Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Si nosotros somos creados conforme a Él, como nos dice Efesios 5, Efesios 4, verso 24, lo leo, dice así, vístanse del nuevo hombre, el cual es creado según el Señor o a semejanza del Señor, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Así que ese nuevo hombre que fue creado es el que debemos vestirnos ahora, y nos dice que fue creado a semejanza del Señor en justicia, santidad y verdad. Él es justo, Él es recto, Él es verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Y es lo que nos está pidiendo. Si nosotros escudriñamos con atención su palabra, es para que lleguemos a ser como Él es. Justicia, santidad o rectitud y verdad. Y nos invita, vístanse de ese nuevo hombre. Pero ya lo vimos cómo. Salmo 1, versos 1 al 3. Apartándonos de las cosas que son para el Señor, que son abominables para el Señor, y buscando realmente meditar en su Torah, tenerla por nuestra delicia. Vamos a leer también, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 31. 22, mi hermana, 22, 31. En cuanto a Elohim, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan. Entonces nos dice la Escritura que en cuanto al Señor, su palabra, permítanme por favor, perdí el verso, dice así, en cuanto al Señor, perfecto es su camino. La cita, mi hermano Carlos, es Segunda de Samuel, capítulo 22, el verso 31. Bien, entonces dice, en cuanto al Señor, perfecto es su camino. Ya vimos a qué se refiere esa perfección. Todos sus caminos son rectitud. Son esas obras de santidad, de justicia y de verdad que Él preparó para todos los que sean su hechura, para todos los que vengan a hacer su obra. Pero esa obra no es cualquier obra, nos dice es una obra perfecta, porque es en rectitud. Nos dice entonces, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Si es acrisolada la palabra del Señor, es porque se le ha quitado toda vanidad, todo lo vano, todo lo inútil. Se ha quitado, ese es el objetivo de acrisolar algo, quitar lo que no es realmente valioso, no es realmente el oro. En el caso cuando se acrisola el oro, es quitarle la escoria, quitarle todo lo que es basura, en otras palabras, y nos dice que la palabra del Señor es acrisolada. Y esa palabra viene a ser también escudo a todos los que en él esperan. Si nosotros vemos estas características del Señor, y Él nos pide que seamos perfectos como Él es perfecto, nuestra meditación debe estar en ello. Nuestra meditación debe ser, como lo decía el salmista, ahí en el Salmo 119, verso 148. Ahí el salmista dice, lo leo, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Él tenía muchas cosas que hacer, pero no por eso dejaba de meditar en la palabra. Y dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Esto está en el Salmo 119, versos 148 y 149. Realmente nosotros debemos esforzarnos por hacerlo, así como Él lo hizo y vino a ser reconocido por el Señor como su obra. Vino a ser realmente hecho un siervo del Poderoso. Asimismo, también busquémoslo nosotros. Nos pone aquí mi hermano Carlos. El Salmo 12:6, donde nos dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Esto en cuanto a lo que hablábamos hace un momento acerca de que su palabra es realmente valiosa, que en ella no hay vanidad, en ella no hay mentira, en ella no hay falsedad, en ella no hay error ni engaño. Si nosotros vemos y meditamos, si nosotros vemos en la Escritura algunos ejemplos, les hablaba hace un momento atrás acerca de que el pedido nuestro en el Salmo 139, de que el Señor nos pruebe, de que el Señor nos examine, para que si en alguna manera hemos sido engañados por nuestro razonamiento, Él pueda corregirnos. Hay algunos ejemplos en la Escritura en los que Él lo hizo con su pueblo. Vamos a ir, por ejemplo, a Deuteronomio, capítulo 8. Mi hermano Carlos, por favor, termina lo que estás escribiendo y ya lo compartimos con todos. Deuteronomio capítulo 8, mientras tanto, vamos a leer. ¿Ocho qué, hermana? Del verso 1 al verso... al verso 5. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis, poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Elohim te castiga. Gracias, mi hermano, mi hermana. Entonces nos dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Elohim estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca del Señor, de el hombre. Vemos entonces aquí cómo el Señor les recuerda o les dice a este pueblo que han pasado por tantas cosas, y el objetivo de permitirles pasar por esto es para probarles, para saber lo que había en su corazón, para que se manifestara realmente lo que había en su corazón, si había amor por el poderoso o no. Y le dice además, te hice tener hambre, pero no los dejó con hambre. Dice, te sustenté con maná, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca del Señor, de su palabra, vivirá el hombre. Entonces vemos aquí toda la relación en cuanto a lo que hemos visto, en lo que hemos visto en esta noche, en este estudio. ¿Cómo es que el Señor, por medio de las cosas físicas, de las cosas que nos ocurren, de las aflicciones que pasamos, Él ve, nos permite ver qué hay en nuestro corazón, si realmente hay amor por el poderoso, o si a la primera dificultad nos apartamos de Él, dejamos de cumplir su mandato, dejamos de cumplir su mandamiento, como lo dice aquí en el verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Quedamos en Deuteronomio capítulo 8, leímos del verso 1 hasta el verso 5, y estábamos hablando, mis hermanos, acerca de que el Señor realmente quiere mostrarnos lo que hay en nuestros corazones, realmente quiere mostrarnos lo que realmente amamos, lo que es nuestro deleite. Y como en el caso del pueblo de Israel, les llevó por el desierto, les permitió pasar por algunas aflicciones, y dice que esto fue con el fin de probarle, no de tentarle. Hagamos la diferencia. El Señor no tentó a su pueblo nunca, le probó. Es algo diferente. Le probó. Es para ver qué había en su corazón. Como dice el Proverbio, capítulo 27, verso 21. Allí vamos a ver que hay una manera de probar al hombre. Esta no fue la manera en que el Señor probó a su pueblo, pero también es una manera en que hace hoy en día esta prueba. Saber quién es o manifestar qué hay en el corazón del hombre. Por favor, leámoslo. Proverbio 27, verso 21. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Gracias, mi hermana. Dice, el crisol prueba la plata, la hornaza o el horno al oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Hay otra versión que dice, y la alabanza prueba al hombre. Cuando una persona recibe halagos, recibe alabanza de otros, se manifiesta lo que hay en su corazón. Tarde o temprano, la alabanza le va a dañar si en su corazón no hay justicia, no hay rectitud. Tarde o temprano, la alabanza le va a socavar ese corazón le va a llenar o le va a hacer manifestar su orgullo o lo que haya en él. Pero en el tiempo del pueblo de Israel, el Señor dice que les probó con aflicciones. Entonces, asimismo como el Señor les probó con aflicciones, vemos que tampoco les dejó, vamos a volver a Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a ver que tampoco les dejó sin proveer o sin provisión para esas aflicciones. Porque tuvieron aflicciones, en primer lugar, fueron perseguidos. Mi hermano Eliezer, por favor, ¿puedes agregar a Joaquín Carranza a la llamada? Creo que ya está, ya lo agregó mi hermano Luis. Entonces, nos dice allí que fueron afligidos. Primero los persiguieron los egipcios, pero el Señor los libró, no permitió que los destruyeran. Antes destruyó a sus enemigos. También les hizo pasar hambre, pero no les dejó desfallecer de hambre. Al contrario, les proveyó pan del cielo, el maná. No tenían vestido, pero dice que su vestido nunca se agujeró, sus zapatos tampoco se desgastaron. Así que el Señor hizo provisión. Esta es la prueba del Señor. El Señor nos permite algunas dificultades, pero junto con ellas siempre va su bendición. Pero su bendición o la escasez en el momento manifiesta lo que hay en el corazón. Si somos capaces de mantenernos fieles al Señor por el amor a Él, o si en realidad no le amamos. Y cuando no nos da todo lo que necesitamos, o cuando se ponen difíciles las cosas, entonces nos apartamos de Él. Esto es para todo el pueblo. Esto es para todo el cuerpo que el Señor quiere salvar. A todo el cuerpo le hace pasar por esta situación, con el fin de manifestarle su propio. Solamente hay vanidad. Vamos a ver de qué otra manera prueba el Señor al pueblo. Vimos que al hombre, al que tiene de alguna manera eminencia en el grupo, en el cuerpo, el Señor le prueba por la alabanza. ¿Cómo actúa frente a la alabanza de los demás? ¿Se cree de su propio, de sí mismo muy valeroso? ¿O realmente da la gloria al poderoso? Ahí está la prueba. Ahí está cómo podemos probar a una persona. Pero también vemos cómo el Señor nos prueba a nosotros. Vemos también otra manera en que Él nos prueba. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 13, ahí un poquito más adelante. Capítulo 13, versos 1 al 3. 13, 1 al 3. Sí, mi hermana. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No dará oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vemos que aquí nos está haciendo nos está mostrando un cuadro de un personaje que se levanta a enseñar mentira. Y dice, si se cumplen las palabras de él, pero enseña mentira, enseña contra el poderoso, dice, no le den oído. Porque hace parte de lo que el Señor quiere manifestarnos. Quiere manifestar qué hay en el corazón por medio de estas cosas. Si realmente sirve al poderoso, porque está convencido en su corazón y le conoce, conoce al Señor, o si realmente lo sigue, porque vaya, otros lo siguen. Entonces, cuando viene un prodigio diferente, un poder diferente, simplemente se va. ¿Qué es lo que nos dice Efesios cuando nos advierte? Dice que el cuerpo debe estar bien edificado para que no vayamos como niños fluctuantes, llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina. Entonces, nos está diciendo también la Escritura, bueno es afirmar el corazón, ¿con qué, mis hermanos? Cuando leemos en la Escritura siempre... Cuando leemos en la Escritura que nos dice que es bueno que afirmemos el corazón, ¿con qué? No con la comida, no con viandas, dice allí. Es bueno afirmar el corazón en la Escritura, es bueno afirmar el corazón en la verdad. Si estamos realmente firmes en lo que hemos conocido, si estamos realmente firmes en la palabra del Señor, eso es lo que Él quiere mostrarnos cuando hay una situación, no se presenta una situación como la que nos está diciendo aquí. Se levantó un profeta, Dios señaló prodigio y se cumplió. ¿Pero qué pasa? Su enseñanza está en contra de la palabra, su enseñanza está en contra del poderoso. ¿Qué dice? No prestéis oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque el Señor quiere manifestarte que realmente necesitas afirmarte en la palabra, necesitas afirmarte en el conocimiento, necesitas afirmarte en la verdad. Aún en esto vemos cuánto es necesario meditar en la Torah. Si meditamos en la instrucción del Poderoso, esa instrucción nos va a salvaguardar, nos va a salvaguardar de todas las cosas. En la dificultad tendremos la certeza de que el Poderoso ahí estará para sostenernos, para no dejarnos caer, como le dice al pueblo en Isaías. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, y si por las aguas, no te anegarán, porque yo seré tu brazo, yo te sostendré. Nuestra fe debe estar fortalecida en todos los aspectos, en cuanto al conocimiento, pero también en cuanto a nuestra vida diaria, en todos los aspectos, porque el Señor no ignora ninguna de nuestras necesidades. Nos dice allí en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Debemos tener cuidado en qué nos deleitamos, con qué estamos afirmando nuestra fe en el Señor. Vamos a leer Proverbios, capítulo 17, verso 3, por favor. Capítulo 17, verso 3 de Proverbios. El crisol para la plata y la arnaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Dice el crisol para la plata, la hornaza para el oro. Pero ¿quién es el que va a probar los corazones? Leíamos en Jeremías 17, capítulo 9 y 10, que el corazón es malo, es perverso, que es engañoso, pero que el Señor lo conoce porque Él lo prueba. Y lo prueba mediante la bendición y mediante la escasez. En la bendición pasará como cuando soy halagado. Si en la bendición me olvido del poderoso, entonces no amo al poderoso. Pero si en la escasez también me olvido del poderoso, también se manifiesta que no lo amo. De cualquier manera me puede probar el Señor. Recordemos que en Deuteronomio, cuando les da las bendiciones, le dice el Señor al pueblo, dice, no sea que te engordes y crezca la grasa sobre ti y entonces te olvides de tu Elohim. Esto en modo de parábola le está diciendo, no sea que te bendiga y seas un pueblo fuerte y te olvides de tu Dios. Y pasaron las dos cosas. Hubo escasez, se olvidó el pueblo. Hubo abundancia, se olvidó el pueblo de quién era su Elohim. Muchas veces nos dice el Salmo, muchas veces los pasó por distintas pruebas, y cuando veían que ya estaba el cuchillo en su garganta, y que ya muchos habían muerto, y que ya era el turno de ellos, entonces sí se acordaban quién era el Señor. Ahí sí se acordaban quién era su Elohim, y se volvían a Él. No esperemos a que el Señor tenga que hacer todo ello, eso que hizo con ellos, con ese pueblo antiguo, de pasarlos por dificultades, de incluso entregarlos en manos de sus enemigos, para que podamos nosotros arrepentirnos. Busquemos realmente meditar en la Escritura y dejar que el Señor sea el que nos corrija. Pidámosle al Señor, como decía el Salmo 139:23, examíname, oh Señor, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, dice la Escritura. Solo Él nos puede guiar. Leíamos en Juan, en primera de Juan leíamos que si nuestro corazón no nos ha reprendido hasta hoy, confianza tenemos en el Señor que Él nos reprenda. Entonces pidámosle al Señor que haga esto, que realmente nos examine, que vea qué es lo que hay en nosotros y nos guíe por el camino de santidad, ese camino de justicia, ese camino que Él preparó desde antes. Como leíamos en Efesios. En Malaquías 3, capítulo 1 al 3, habla de una profecía acerca de Israel y cómo el Señor vendría a examinar a ese pueblo, a limpiarlo. Leamos por favor lo que dice allí. Malaquías 3, capítulo 3, versos 1 al 3, por favor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepararé el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Gracias, mi hermana. Si vemos el tiempo del cumplimiento de esta profecía, lo vamos a encontrar en el tiempo del Mashiach. Ese mensajero, el cual envió delante de él para preparar su camino, fue Juan. Y luego dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Recordemos que esto tiene directa relación con Isaías 28, cuando hace referencia a esa piedra angular que sería puesta por el Señor y barrería la cueva y el escondrijo de los que habían puesto su esperanza en la mentira. Entonces nos dice acá, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Vemos que el Señor vino y con su palabra en aquel tiempo limpió a un pueblo. Esto también es lo que nos presenta Isaías 4. Es lo que nos presenta también Isaías 4, donde dice que allí prepararía un pueblo y para ese pueblo él traería la justicia, mientras que los que no le oyeran vendría condenación para ellos. En el tiempo del Mashiach, Él limpió un pueblo y lo hizo por su palabra, lo hizo por su enseñanza. Hoy en día también nos puede limpiar de la misma manera, por su enseñanza. Aquí hace referencia a los hijos de Leví, que eran los encargados de llevar la enseñanza al pueblo, de compartir con el pueblo la verdad. Entonces, Él siempre ha limpiado a su pueblo por la palabra, mis hermanos. Asimismo, en nuestros días, Él puede limpiarnos por la palabra. Él puede limpiarnos por la palabra y nos invita a que nosotros estemos atentos a eso. Vamos a ver una de esas invitaciones. Vamos a ir a capítulo 55 de Isaías y vamos a ver al verso 7. Capítulo 55, verso 7. Esta es una invitación para que si en nosotros hay camino impío, hay camino de impiedad, si hay pensamientos inicuos, para que nos apartemos de ellos. Vamos a leer, por favor. Isaías 55, verso 7. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nos invita entonces a que nos volvamos de nuestro mal camino. Primero dice, deje el impío su camino. Si estamos actuando en iniquidad, aún sabiendo que lo que hacemos es pecado, en necedad de nuestro corazón seguimos en ello, nos dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, el que tiene su pensamiento corrompido, nos invita, déjelo, deje de pensar mal. Deje de vivir de esa manera, corrija sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que debemos hacer hoy en día, volvernos al Señor, regresar a Él, pero con corazones limpios, con corazones sinceros, quitando de nosotros lo que ya hemos estudiado hoy. Lo veíamos en el Salmo 1. Apartarnos del camino de los pecadores, apartarnos de los escarnecedores. No andar en esos caminos, por el contrario, meditar en su ley de día y de noche. Que en esa instrucción del Señor esté nuestra delicia. Dice, y Él será amplio en perdonar. Él borrará nuestras iniquidades, pero tenemos que volvernos de verdad, de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón. Esa invitación del Señor la reitera muchas veces en la Escritura. Veamos otro ejemplo. Capítulo 1 de Isaías, el verso 16, leamos por favor. Esta invitación se la hizo al pueblo de Israel. Leamos por favor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice, lavaos y limpiaos. ¿Cómo? Recordemos que Efesios 5 nos dice que el Mashiach lavó a su pueblo para presentárselo como una esposa limpia y sin mancha, y lo hizo, la perfeccionó en el lavamiento de la palabra. Cuando nos dice lavaos y limpiaos, nos está invitando a que nos examinemos de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que está en la palabra, de acuerdo a lo que está en su escritura, y nos limpiemos. ¿Cómo nos limpiamos? Como acabamos de leer en Isaías 55, dejando atrás lo que está mal, quitando de nuestra mente esos pensamientos, ese corazón pervertido que hay allí, que nos lleva de continuo al mal. Y nos dice, lavaos y limpiaos. Ahora nos invita también, aquí nos lo está diciendo de qué modo, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces dice, venid luego, entonces vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo mismo que nos decía en Isaías 55. Dice, vuélvase al Señor y Él será amplio en perdonar. Y aquí nos explicó cómo volvernos, dejando de hacer el mal, mostrando frutos dignos de una persona que se ha arrepentido. Y entonces el Señor dice, borrará nuestras iniquidades, limpiará nuestros expedientes. En otras palabras, ahora nos dice, si quisiereis, el Señor no nos va a obligar, nos va a presionar de alguna manera para probarnos y manifestar que hay en nosotros, pero no nos va a obligar. Finalmente Él nos va a dejar hacer lo que queramos. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho, no porque Luz lo dice, no porque Luz toma unos textos en la Escritura para decirlo, sino porque el Señor lo ha dicho. Y como leíamos al principio de nuestro estudio en Eclesiastés 8, verso 11, no porque la sentencia no se manifiesta de inmediato, no por eso tenemos que perseverar en el error. Nos decía Proverbios 8, recordémoslo, vamos a leerlo nuevamente, 8, capítulo 11, lo leo. Proverbios, discúlpenme. Es Eclesiastés, capítulo 8, verso 11, nos dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No porque no veamos que el Señor nos fulmina con fuego porque nos apartamos de Él, no porque veamos que otros pecan y siguen vivos, no por eso permitamos que nuestro corazón se disponga para hacer el mal. Antes aprendamos a aborrecer el mal, aprendamos a buscar el bien, para que realmente podamos, como dice aquí, venir ante el Señor y estar a cuentas con Él, que Él no tenga en cuenta nuestra iniquidad pasada, que Él no tenga en cuenta nuestros errores, sino que al contrario nos perdone y nos siga limpiando cada día más. Por otra parte, si hay cosas que no nos podemos dar por enterados por nosotros, pidámosle al Señor, clamemos para que Él nos haga entender. Como decía el salmista en otra parte, que ahora no recuerdo el verso, dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de ellos. Todos nosotros tenemos errores, pecados que son ocultos a nuestros ojos, que no vemos. Pero ¿quién nos podrá librar de ellos? Solamente el Señor. Líbrame de los que me son ocultos. Que el Señor me pueda mostrar mi pecado, el que yo no veo, y pueda corregirlo. Pero ¿qué será si aún viendo mi pecado no lo corrijo? No podrá el Señor nunca hacerme ver mi otro error. Vamos para Santiago, capítulo 4, del verso 8 al verso 10, por favor. Santiago, capítulo 4, versos 8 al 10. Luz, bueno. Una pregunta. ¿Sí? Perdón, tengo el micrófono lejos. Cuando te libra del pecado el Padre, no es cuando lees la Torah y ves tu pecado ahí y lo corriges. Así es, mi hermano. Pero si nosotros no corregimos nuestro pecado aunque lo vemos, porque hay cosas que nosotros sabemos que están mal, las vemos, pero hay otras que no nos damos cuenta. Pero es porque no hemos leído tranquilamente y con calma la Torah, ¿no? Por eso venimos diciendo exactamente, mi hermano, desde el principio, desde el comienzo, que debemos meditar. Debemos tomar tiempo para meditar, y leíamos el ejemplo del salmista que dice, aún antes de las vigilias, me adelanto a las vigilias de la noche, ¿para qué? para escudriñar, para meditar en tu Torá. Entonces, como lo has dicho, mi hermano, si no vemos nuestros errores es porque no hemos prestado atención, pero precisamente ese es el llamado de hoy, que prestemos atención y que esos errores que por nosotros mismos no vemos, como dice Primera de Juan, lo podamos nosotros confiar en el Señor, que Él nos los ayudará a ver. Por eso dice en Primera de Juan, dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es el Señor. Y si nuestro corazón no nos reprende en alguna cosa, pues confianza tenemos para con el Señor. Y sabemos que tenemos todas las cosas que a Él le pedimos porque nos preocupamos en guardar sus mandamientos. Cuando nosotros nos preocupamos en guardar su palabra, pero hay cosas que aún están ocultas a nuestros ojos, entonces nuestra confianza está en el Señor de que Él nos haga entender nuestro pecado. Es tal como lo has dicho, mi hermano. Eso es lo que hemos visto hoy. Luz, ahora, pero una pregunta. Si te, por ejemplo, pues yo aprendí con ustedes que el ángel pues es un mensajero, ¿no? Si te cierras a leer y no clamas al Señor y no escuchas, no puedes, no puedes, le estás clamando, te está mandando el al mensajero, pero tú estás rechazando al mensajero porque tú estás metido en la palabra, ¿no? No entendí bien la pregunta, mi hermano. ¿Podrías formularla de nuevo? O sea, si yo, por ejemplo, no tengo conocimiento de que no debo hacer ir con magos. Y a mí me encanta ir a ver trucos de magia, ir a ver magia, ir a todas esas cosas. Y yo le pido y yo clamo al Señor, clamar al Señor, yo hablo mi Biblia y estoy clamando al Padre. Hago una oración, ojalá que me ayude. Y de repente vienes y me dices, oye, acá en tal capítulo dice esto. Entonces, lo que nosotros no debemos de hacer es cerrarnos a decir, no, espérate, estoy leyendo, no me interrumpas. Sino que me estás mostrando, pero lo que no creo que deberíamos de hacer es evitar que alguien más te dé su punto de vista, porque al hacerlo, tú no sabes si ese es un mensajero, y si tú me vas a creer, y si yo te voy a creer a ti de que me estás mostrando dónde dice que no debo, después me muestras el libro de Enoch y me dices, aquí está, ¿por qué no debes? No solo lo está poniendo porque sí. Date cuenta. Entonces ya, depende de mí. Si yo digo, no, Luz me está inventando algo. O te digo, no, ¿sabes qué? Tienes razón, Luz. Ya me lo dijiste, me voy a alejar de esas cosas. Ya eso depende de mí, pero tu mensaje ya llegó clarito a mí. Entonces, si yo creo que si le clamas al Señor, deberías de esperar su mensaje. Su mensaje, como yo he aprendido con ustedes, no va a venir volando un pajarito a decírtelo en el oído. Tienes que escuchar a las personas, porque todos, el Génesis es personas. Entonces, si no escuchas, la pregunta es, ¿vas a clamar esperando una respuesta? ¿En qué manera? Sí, mi hermano, lo has dicho, yo creo que lo has dicho ya en lo que has comentado. Muchas veces la respuesta viene por la enseñanza. Pero no debemos siempre estar esperando a que todo nos llegue por la enseñanza, porque el Señor también nos está por otras personas, mejor. Porque el Señor siempre nos está pidiendo que nosotros también hagamos meditación. Si haces meditación, es la otra parte. No solamente sabrás diferenciar si el que te habla te está diciendo la verdad, sino que también tú podrás edificarte en ese estudio, en ese escudriñar. Y lo que has dicho es correcto, no podemos cerrarnos a que por otra boca nos llegue la respuesta del Poderoso, porque de hecho el Señor siempre ha hecho esto, de que muchas veces nos responde por medio de uno de sus mensajeros en alguna de sus enseñanzas. Entonces, la respuesta siempre va a venir del Señor por un medio u otro, por su propia palabra, cuando la leemos, o por uno de sus mensajeros, pero el escudriñar es para no caer en el engaño, para no ser llevados, como leíamos, por cualquier viento de doctrina. Entonces, el afirmar en nuestro corazón, en la gracia, en la verdad, en la palabra, nos va a ayudar a diferenciar si el mensajero me está diciendo verdad o si el mensajero me está diciendo mentira. Entonces, pues, es lo que has dicho, mi hermano, de que realmente no podemos cerrarnos a que solamente esperar a que el Señor me abra la escritura en un verso y yo pueda decir, oh, sí, este es mi error, porque muchas veces necesitamos de otras personas para darnos cuenta de nuestro error. Es el ejemplo que les ponía al principio. A veces cometemos errores nosotros y nos llega la consecuencia. Entonces decimos, Señor, ¿pero por qué nos llega esto? Y tenemos que meditar sinceramente para darnos cuenta que es por nuestro propio error. Entonces ahí está sirviéndonos esa consecuencia para corregirnos también. Vemos que la respuesta puede llegar de diversas maneras. Lo importante es que pidamos sabiduría al Señor y que pidamos que el Señor nos lo muestre, porque si no lo pedimos, básicamente pues es porque no estamos interesados en cambiar. Vamos a continuar entonces ahora. No sé si mi hermano ya está claro el punto. Sí, nada más yo quisiera dar mi punto de vista de la manera de distinguir si te están diciendo una verdad o una mentira. Tú escucha todo, pero si tú tienes alguna parte de la palabra donde diga que no es así y se lo pones y te puede responder, y eso es lo que ha venido a traer Yeshua, en la disensión, pero hablando de su palabra, no hablando de no que yo diga, Luz está haciendo algo malo porque yo lo digo, porque así es, sino mostrando la palabra, hermana, pasa esto, hermano, así vamos. Va a llegar un punto en que yo me voy a dar cuenta si se me están cerrando o si yo me estoy cerrando, porque como no tengo más citas, pero mi soberbia me lleva a decir, no, así no es, se acabó, punto. Entonces, el primero que diga eso, yo creo que el otro debería de entender el mensaje, que ese no es un mensaje correcto. ¿Estoy bien o estoy mal? En cuanto lo has dicho, mi hermano, es correcto que si me ha mostrado con la escritura la verdad y yo me resisto a ella, pues obviamente estoy rechazando no al que me trae la verdad, sino a la misma palabra, que es la palabra del Poderoso. En ese caso, pues yo estoy endureciendo mi corazón y, como usted mismo lo ha dicho, mi hermano, por la soberbia no acepto la verdad. Eso es algo que no se puede, pues, negar de que es así. Si está escrito en la palabra y no lo acepto, pues obviamente estoy rechazando la verdad, estoy rechazando al Poderoso. Okay, Luz, muchas gracias. Ya sigo escuchando, me muteo. Bueno, mi hermano, vamos a Santiago capítulo 4, del verso 8 al verso 10, por favor. ¿Santiago 4? Sí, mi hermana, del verso 8 al 10. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Gracias, mi hermana. Nos dice, acercaos al Señor. Ya vimos de qué manera acercarnos. Lo leíamos en Isaías 1:16 y también en Isaías 55, que es cambiando nuestro proceder, arrepintiéndonos de nuestras obras y cambiando nuestro proceder. Entonces nos dice, acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De doble ánimo quién sería? Alguien que mitad de tiempo para el Señor, pero mitad de tiempo para las cosas del mundo. Doble ánimo. Dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, y llorad. ¿Por qué hay que afligirnos y lamentar y llorar? Porque es que nos hemos pervertido, nos hemos apartado del Señor. Hay que afligirnos delante del Señor, pedir que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. ¿Humillaos delante de quién? ¿De los hombres? No, dice, delante del Señor. Y Él os exaltará. Es delante del Señor que debemos venir a limpiarnos, delante del Señor que debemos venir a purificarnos para que realmente su obra pueda ser perfecta en nosotros. En el Señor nos dice por medio de Saulo que el que inició la obra en nosotros será fiel hasta terminarla, hasta completarla. Pero si nuestra parte, si nuestro esfuerzo, el Señor no lo hará, porque como leíamos, si quisiereis, entonces Él lo hará. De lo contrario, pues no nos va a obligar en ninguna manera. Vamos a leer una invitación que el Señor nos hace. Proverbios capítulo 4, en el verso 23, allí hay una invitación a que guardemos de todas las cosas. Vamos a poner en nuestras mentes ejemplos. Si nosotros no nos hemos guardado del chisme, guardémonos ahora del chisme. Si nosotros no nos hemos guardado de la desobediencia, guardémonos de esa desobediencia. Empecemos a poner por obra lo que el Señor demanda, lo que el Señor quiere. Vamos a leerlo, por favor. 4:23. ¿Por qué? 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué de él mana la vida? Porque es que dice el Mashiach en el verso que leímos al inicio de nuestro estudio, del corazón salen todas las cosas que dañan al hombre. Salen los malos pensamientos, salen las prevaricaciones en todo aspecto. Estamos hablando de, dice, malos testimonios, fornicaciones, adulterios, asesinatos. Todas estas cosas salen del corazón, pero para que se dé lugar a estas cosas es porque no se ha dado lugar a la palabra del Poderoso. No se ha dado lugar a que la palabra del Señor venga a morar en el corazón. Como decía el Mashiach, le decía a la gente que le oía en su tiempo, les decía, vosotros no habéis oído nunca al Padre y tampoco tenéis en vuestros corazones morando su palabra. ¿Cómo mora la palabra en cada uno de nosotros? Cuando la ponemos por obra. Así mora. Si ponemos por obra la palabra, entonces está morando en nosotros. Ha hecho casa en nosotros. Somos habitación de la palabra del Poderoso mismo venimos a ser habitación. Por eso nos invita, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué escuchas? ¿Qué conversaciones tienes? Recordemos que dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué más debemos guardarnos? El maestro dijo, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Nosotros no nos vamos a ir a un monte, a apartarnos solos, pero sí debemos guardarnos del mal. Muy fácil sería irnos aparte y ya. Lo complicado está en convivir en medio del mal y aún así apartarnos de él, mantenernos limpios. Eso es lo que quiere el Padre. Que a pesar de que este mundo que nos circunda esté contaminado, pervertido, enfermo, nosotros nos mantengamos limpios, sanos, en medio de este mundo. ¿Para qué? Dice el Señor, para que los hombres vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Vamos a ver, y con esto terminamos hoy, mis hermanos, la invitación que le hizo David a su propio hijo. Este varón que fue conforme al corazón del Señor hizo una invitación a su hijo. Esa invitación hoy se extiende para nosotros también. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, leemos el verso 9. Y con esta invitación, quiero que mis hermanos hoy sigamos sirviéndole al Señor de esta manera. Primera de Crónicas, capítulo 28, el verso 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice entonces, reconoce al Elohim de tu padre, en este caso es el Elohim de David, y sírvele con corazón perfecto, con corazón perfecto. No con doblez de corazón, no a medias, dice con corazón perfecto. Y algo más importante y que hemos visto hoy, con ánimo voluntario. No porque el Señor nos obligue, no porque el Señor nos esté correteando ahora con un fuete atrás nuestro para que le sirvamos, sino con ánimo voluntario, de nuestra propia voluntad buscarlo. ¿Por qué razón? Dice, porque el Señor escudriña los corazones de todos. A Él nadie lo va a engañar. A Él nadie lo va a engañar. Si tú no buscas al Señor de tu propio corazón, no le vas a engañar. Si tú no obras la justicia porque le amas, no lo vas a engañar. Porque Él sabe cómo probar tu corazón, si le amas o no. Y se va a manifestar lo que hay en ti. Por eso nos dice con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, toda intención de los pensamientos. Si tú le buscares, la promesa es, lo hallarás. Igual que nos decía en Santiago, acercaos al Señor, y Él se acercará a vosotros. Lo mismo que nos decía en Isaías. Si quisieres, entonces, les dice, probaréis y veréis la vida. Igualmente acá, si le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejas, Él también te desechará para siempre. No es para amenazar a nadie, no es para juzgar a nadie, no es para condenar a nadie, sino para que sepamos realmente que no tenemos otras opciones en la vida. O seguimos al Señor, le buscamos y lo hallaremos, o nos quedamos con lo que elegimos, que es la muerte. No porque el Señor nos quiera dar la muerte, sino porque fuera de Él no hay vida. Y si lo rechazamos a Él, estamos rechazando la vida. Y esa es la razón por la cual realmente vendremos a tener muerte, porque no hay nada fuera de Él. Y si lo rechazamos a Él, nada nos queda. Entonces, mis hermanos, espero que le busquemos así, con un corazón perfecto, con un ánimo voluntario, y que nunca le dejemos. Mis hermanos, el Señor les bendiga, que tengamos un resto de Shabbat en Menujá, y que le busquemos así de esta manera, para que realmente podamos ser hallados conforme a su corazón, conforme a su deseo. El Señor les bendiga, mis hermanos. Para todos un abrazo, mi hermano Alejandro, mi hermano Douglas, mi hermano José Amín, mi hermano Marcelo, familia, todos los que estén en su casa, a mi hermana Paola y a su hijo, a mi hermano Damián y familia. a mi hermano Joaquín y familia, a mi hermano Miguel y familia, también a mi hermano Luis y familia, a Sara y Armando, a Marcela y a todos en casa, abrazos, a mi hermano Eliezer y familia igualmente, a mi hermano Richter, a mi hermano Gastón, mi hermana Sol, el Señor les bendiga, a mi hermana Maggie y familia también, muchas bendiciones, Ángela, Javier, bendiciones, a mi hermano Ricardo, bendiciones también, a mi hermana Nieves, bendiciones mi hermana, a mi hermano Benjamín, el Señor le bendiga a mi hermano, y a mi hermano José Luis también, muchas bendiciones, y que el Padre nos permita realmente acercarnos a Él con corazón sincero, que nos dé luz en los ojos, en el alma, en el espíritu, para que podamos comprender las cosas. También a mi hermana Varinia, que el Señor le bendiga, no la veo acá en el chat. Bendiciones para todos y buena noche. Igualmente para los que están en la radio, muchas bendiciones para todos. Mi hermana Candy, no sé quién más se hallará en la radio. Bendiciones, mis hermanos. No sé si alguno de mis hermanos quiere, gusta hacer la oración para terminar, por favor. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Hermano Richter, por favor. Padre nuestro que estás tú en el cielo, bendito seas. Escucha nuestras palabras. Danos humildad, danos comprensión, danos paz en nuestros corazones y en nuestras mentes para buscarte antes que a los hombres, a ti, antes que hacer caso a los hombres, a ti, porque tú eres nuestro mayor gozo. Mashiach es el que camino que hemos elegido y por el cual queremos ir. Es difícil, pero estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para ir por ese camino con tal de salvar nuestras almas. Porque no queremos que ningún hermanito se pierda. No es voluntad tuya, como dice la palabra, que se pierdan uno de tus hijitos. Si tú no quieres eso, es porque nos amas y quieres que nosotros, que hemos llegado a conocer tu verdad, que ha estado oculta desde la fundación del mundo, y que no todos tienen acceso, no todos, somos muy pocos, y debemos aprovechar eso. Guíanos siempre con tu Hijo amado, haznos crecer en tu palabra, haznos crecer con esa agua viva que derramaste sobre nosotros, que fluye. No permitas que se seque esa palabra y nos volvamos cardo. Que cada vez que aprendemos algo se nos interiorice, lo meditemos. Permítenos con sabiduría tuya, antes que amistad de hombre, con tu sabiduría, lo vuelvo a repetir, con tu sabiduría, tu sapiencia, que derrama sobre nosotros. Siempre guiarnos por la verdad, guiarnos por el amor, humildad, paciencia. Y desear siempre, siempre el bien a cualquiera que tenemos alrededor, a cualquiera, desear el bien y poner la otra mejilla y de volver siempre con el bien, por muchas tormentas que nos envíen, siempre tener esa fuerza de ti para la tormenta, salir de esa tormenta. Gracias te damos, Padre, porque nos mandas tu mensaje a través de los enseñadores, y uno en uno queda saber discernir con la misma palabra quién va en la verdad. No por amistad, lo vuelvo a decir, no por amistad de hombre, sino por tu sabiduría y a quien quieres revelárselo. Te doy gracias, Padre, te damos gracias por esa palabra viva que siempre se ha mantenido oculta. Solo unos pocos lo sabemos o la estamos recién conociendo, pero tú nos llamaste y debemos sentirnos orgullosos. No lo tiremos por la borda, no permitas que eso pase. Antes bien, permítenos retener esa palabra y seguir navegando por medio de esa palabra para dar nuestros frutos a tiempo. Todo esto te lo pido por medio de tu Hijo amado Yeshua, quien es Adón nuestro, que mora o debería morar en cada uno de nosotros. Amén.